Frecuencia Laboral. El espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 10 de octubre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados, miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, de manera especial a nuestros compañeros que nos están escuchando del kilómetro 142 de la División de Necaxa, División Tepuztepec. Enviamos también un saludo afectuoso al licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Nos debe de estar escuchando, así como su hija Andrea Luna, quien lo está cuidando y esperando que pronto se recupere para que esté con nosotros. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Prohibido olvidar que el 11 de octubre del 2009, el expresidente Felipe Calderón emitió un decreto ilegal de extinción de luz y fuerza del centro, con el que dejó en el desempleo a 44.100 trabajadores. La ilegalidad de este decreto lo confirmó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, quien notificó por escrito en marzo del 2011 a Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, que este organismo no emitió dictamen aprobatorio del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, por lo cual la publicación en el Diario Oficial de la Federación fue ilegal y no puede surtir efecto ni entrar en vigor. En agosto del 2012, el abogado Iván Ájera, experto en materia administrativa, hizo notar en el Senado de la República que las bases de liquidación de luz y fuerza se publicaron en un día inhábil y 3 días después de la fecha establecida por el propio decreto. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón, con la participación activa del entonces exsecretario del Trabajo y actual senador panista Javier Lozano, del extitular de Comunicaciones y Transportes Juan Molinar Orcasitas y de la exsecretaria de Energía Georgina Kessel y del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mon, se adelantaron a los tiempos establecidos por la ley y el propio decreto y entregaron ilegalmente la fibra óptica a las empresas de 2 exfuncionarios panistas, ambos exsecretarios de Energía, Ernesto Martens, Fernando Canales Clarión, y a un exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y también entró en el reparto del oligopolio de Televisa. También paralizó el 36% de las turbinas de las hidroeléctricas, provocando daños a la nación e inundaciones en poblados de Tabasco y Veracruz, y a través de Juan José Suárez Coppel, entonces titular de Petróleos Mexicanos, ordenó parar la producción de gas natural en México, quemar el 98% del gas que se genera ahí en Pemex para justificar la compra de ese hidrocarburo y la electricidad que generan a precios alzados las transnacionales Iberdrola y Unión Fenosa, empresas del ex-rey de España, Juan Carlos. La administración de Calderón le permitió a las transnacionales Iberdrola y Unión Fenosa realizar una operación que, bueno, acá le llamamos coyotaje, que continúa hasta nuestros días, pues importan el gas natural de Perú a 55 centavos de dólar por unidad y lo introducen por Texas a más de 14 dólares por unidad que paga Pemex y los usuarios industriales y domésticos, a quienes les empezaron a llegar cobros locos hasta de millones de pesos por el consumo de la energía eléctrica. Casi 6 años después y luego de intensas jornadas de lucha de los 16.599 electricistas que se negaron a cobrar su liquidación y se mantuvieron en resistencia, el jueves 8 y viernes 9 de octubre del 2015, el Sindicato Mexicano de Electricistas empezó a recibir las plantas de generación en Necaxa, Puebla y en Tepuztepec, Michoacán, bajo un protocolo de ejecución normativa. El caso de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro lo abordamos en el libro 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, en el que exponemos el panorama económico, político y social de los trabajadores y las luchas laborales del nuevo siglo para hacer valer sus derechos humanos. Nuestro aniversario es el Día de la Raza, el próximo lunes 12 de octubre, pero la presentación y el festejo lo vamos a hacer el día 20 de noviembre del 2015, al mediodía, a las 12 horas, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Insurgentes 98. Lo invitamos a la presentación del libro 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Martín, antier y ayer estuvieron firmando ya los convenios para la recepción de 2 de las 14 plantas de generación. Sí, efectivamente, después de casi 6 años de larga lucha de resistencia y a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide declarar que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro era constitucional y después de que en una larga lucha tanto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en los propios tribunales federales, recordemos que el segundo tribunal de justicia laboral prácticamente nos da la razón a los trabajadores, se emiten una sentencia a los 3 magistrados reconociendo que no se pueden terminar las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor y condenan a la Comisión Federal de Electricidad a asumir la responsabilidad del patrón sustituto. Le indican a la Junta emitir un nuevo laudo, pues ese amparo que protege y ampara a los trabajadores fue también desechado a través de un recurso de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy podemos corroborar que en México no hay justicia para los trabajadores. Y la única alternativa que tenemos los trabajadores es la participación, la unidad, la organización y la lucha. Una lucha política que ha costado pues muchísimas actividades que no pudiéramos terminar de explicar en este programa. Sin embargo, llegamos a un acuerdo político que fue firmado prácticamente el día miércoles, un acuerdo en donde se entrega un permiso para generar electricidad a la generadora Fénix, ya tiene su nombre, está el testimonio. Tenemos ya depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nuestro contrato colectivo de trabajo, que le da vigencia al registro 760, Registro Nacional de Industria, y se firmó entonces ya la entrega de las 14 hidroeléctricas y de la termoeléctrica J. Luque. Empezamos por la hidroeléctrica de Necaxa, ya está instalado ahí un grupo de ingenieros sindicalizados para poder hacer todo el protocolo de entrega y recepción. El compromiso que hicimos fue de mantener funcionando las plantas. Me tocó estar en Necaxa, la verdad que es emocionante, con nuestros compañeros llenos de muchos sentimientos encontrados, volvernos a poner el overol, entrar a las instalaciones que siempre hemos operado. Y el día de ayer también instalamos ya el grupo de trabajadores sindicalizados en la hidroeléctrica de Lerma, en Tepuztepec, Michoacán. Estuve con ellos en asamblea. Y esta semana continuamos, la semana que viene, continuamos la recepción de todas las hidroeléctricas y de la termoeléctrica J. Luque, que es estratégica para nosotros. Así como la recepción de un primer listado de 40 predios de lo que le denominamos fábricas y talleres para poder hacer funcionar también nuestra cooperativa. Creemos que es un avance importante. Agradecerle a los micrófonos de Frecuencia Laboral, a los usuarios de la energía eléctrica, a todas las organizaciones sindicales, sociales, nacionales e internacionales, por todo el respaldo que le han brindado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, pues nosotros nos congratulamos, realmente ha sido una lucha que hemos apoyado desde que empezó, acá desde el lado de romper el cerco informativo, de estar diciendo lo que realmente estaba ocurriendo. Yo recuerdo que el primer día que del decreto, o el segundo, publicamos en Frecuencia Laboral que Javier Lozano tenía una empresa de telecomunicaciones, lo cual se había mantenido callado, y él era el director de esa empresa de telecomunicaciones, y que iban sobre la fibra óptica. Una fibra óptica que le costó a la nación, porque Francisco Gil Díaz, siendo secretario de Hacienda, solicitó un préstamo a nombre de México para instalar esa fibra óptica, y ahora resulta que ellos la están explotando y la nación no recibe ningún beneficio, y lo que sí estamos haciendo es pagarla para que ellos ganen. Entonces ese es un daño patrimonial y eso debe castigarse. Sí, de hecho, atrás del conflicto ilegal de extinción, del decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro, están los intereses de las multinacionales, los intereses de funcionarios del gobierno de Calderón, que ahí se quedaron reservados en su libro, famoso libro blanco, que lo reservaron por 12 años, o sea que de aquí a 12 años nos vamos a enterar cuáles fueron las verdaderas razones que tomó Calderón para poder extinguir de hecho, pero no de derecho. O sea, recordemos que hace 6 años, por la noche, entraba el ejército vestido de policías federales a ocupar las instalaciones, y eso es clásico en las dictaduras de América Latina de los años 70 o más para atrás, y no en los países que se dicen democráticos y de leyes. Pero están estos intereses. Ahora Georgina Kessel, por ejemplo, es consejera de Iberdrola, y toda la información estratégica de lo que es el sector eléctrico se la llevaron. Lo mismo que están haciendo ahorita, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, que ha desarrollado todo un trabajo de investigación, pues hoy se lo están poniendo a las multinacionales en charola de plata. Sí, hicieron lo mismo que Santana, conocer qué riquezas tiene México desde el poder para empezar a venderlas. Y ahora pues Suárez Coppel también es empleado de una empresa a la que contrató y le daba contratos siendo director de Pemex. Este Fernando Gómez Mon, pues desde que era funcionario, era asesor jurídico del Grupo México, de Germán Larrea, y operó para quitarle el empleo, por ejemplo, a los trabajadores mineros que estaban haciendo una huelga por seguridad e higiene en el trabajo. O sea, todos tenían intereses en conflicto, todos estuvieron atropellando la ley, y esa es una historia que se tiene que conocer, y es lo que damos a conocer en nuestro libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, porque además lo tenemos publicado en nuestro portal, ahí en www.frecuencialaboral.com, y aquí en el programa de radio lo hemos estado diciendo, porque estas historias se tienen que conocer. ¿Quién está despojando a la nación? ¿Quiénes son las verdaderas mafias organizadas que operan para despojar a la nación? En nuestra página de www.sme.org.mx hemos subido ahí todo lo actuado en materia jurídica, desde la parte administrativa, el tema laboral, el tema de constitucionalidad, todas las sentencias, para que los estudiantes en materia de derecho de todas las áreas puedan razonar lo que dijo la Corte, por ejemplo, ¿no? Cuando nos otorgan el patrón sustituto, dice la Corte, en su sentencia, que los trabajadores estábamos pidiendo que el presidente de la República fuera nuestro patrón sustituto. O sea, ese tipo de razonamientos que dices, primero, no hay antecedentes en el país ni en el mundo que el máximo tribunal de justicia en un país toque en 3 ocasiones el mismo tema, y al final para negarte la protección de la justicia federal. Y dice, no, es que el presidente no puede ser el patrón de los electricistas, si no fuera el patrón de los petroleros, fuera el patrón de los del Seguro Social, de todo lo que es la administración pública federal. Y no es así. Somos del apartado A del artículo 123, somos del sector de industria, se mantiene la actividad económica, se mantiene la materia del trabajo, por tanto, se deben de prorrogar las relaciones individuales y colectivas, que fue lo que dijo el Tribunal Colegiado del Circuito. Pero todo lo actuado sirve para que los estudiantes lo puedan tener, lo puedan consultar, y he visto ya varias tesis de estudiantes en Derecho sobre el caso Luz y Fuerza del Centro. Incluso una estudiante de posgrado de Argentina, le entregué toda la información de lo actuado y le sirvió para hacer su tesis de posgrado, que ya lo terminó, me lo acaba de enviar y es un excelente documento de tesis. Sí, porque la Suprema Corte violó la ley para emitir este decreto, y no solo ese, también el de los mineros, el de los padres de familia de la guardería ABC y muchos otros que ha violado, incluyendo el artículo 123 constitucional. O sea, realmente, ¿quién nos ampara contra la Suprema Corte? Pues no, solamente debería haber amparo. El artículo 39, que dice que el derecho emana del pueblo, y entonces el pueblo organizado, tenemos que restablecer la legalidad y el Estado de Derecho. Es una misión que tenemos todos los mexicanos. Y estar pendientes, porque van a nombrar a nuevos ministros de la Suprema Corte y casi siempre son parte del equipo del presidente en turno. Entonces, ¿cómo puede ser autónoma una Suprema Corte? Que quien propone es el presidente de la República y quien lo ratifica es el Senado de la República. Entonces, son parte de un mismo grupo que se dedica realmente a atropellar los derechos. No hay equilibrio de poder. Una Suprema Corte supeditada al Poder Ejecutivo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas, tenemos unas de la semana pasada y otras de hoy. Voy a empezar con las de la semana pasada. Sofía López, ¿qué se puede hacer con respecto al cambio de medidores? La han amenazado con cortarle la luz si no acepta el cambio. Norma Lilia Castillo, más bien de Catepec, felicita al programa y dice que quiere saber cómo va el asunto de borrón y cuenta nueva. Alejandro Rodríguez, ex trabajador de Ruta 100, dice que comenta que trabajó en la CROC y la CTM y dice que existen grupos de choque, infiltran gente para agredir a trabajadores en mítines. Dice que felicita al programa. Muchísimas gracias. Carlos Muñoz, felicitación al programa. Invita a la asamblea a las 12:30 en el Mercado de la Bola, Esplanada Colonia, Ajusco, Coyoacán, para hoy a las 12:30. Ahora sí se ponen ahí, están haciendo quejas en contra de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Aurelio Gutiérrez Rodríguez, jubilado del ESME, felicita al programa. Guillermo Valdés Quevedo, jubilado también, felicita a todos los que estamos en el programa. Ernesto Granvila, en Linda Vista, también jubilado, saluda a todos los que estamos en el programa. Marcos Medina, dice Felipe Calderón, eliminar a Luz y Fuerza, dice, perjudica a México, que más de 5,000 millones de dólares al año. La pregunta es cómo la CFE tiene, también será liquidada, dice, se liquidaron a Luz y Fuerza, y bueno, CFE ya a partir de la reforma ya dejaron de ser organismo público descentralizado y se quedó como empresa productiva del Estado. Pero con cero ganancias, ya lo dijo Videgaray en el... Bueno, y el presidente que firma el presupuesto para el 2016 reconocen que Pemex y Comisión Federal de Electricidad, cero ganancias. O sea, la mencionada reforma energética que dijeron que iba a servir para elevar la productividad y generar empleos, no está sirviendo para ninguna de esas cosas. Y por cierto, ayer hubo un disturbio fuerte en toda la zona de la Merced y se les quemaron los transformadores y la respuesta de CFE es que no tenemos presupuesto para comprar transformadores. Ahí está. Ángel Cervantes, de la delegación Cuauhtémoc, dice, agradeciendo el apoyo leal a la familia Luna y en contraste, dice, la deslealtad de nuevos administradores de luz que consignan los recibos de color verde, los pagos anticipados a cuenta de consumos, lo que es una deslealtad más al cliente. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y las preguntas sobre los medidores y todo este asunto de la luz, después del minuto 45 tenemos un invitado y va a poder responder estos cuestionamientos. Por lo pronto, queremos saludar a nuestros colaboradores voluntarios, al licenciado Jesús Luna y Andrea Luna, pues que están él convaleciente y ella apoyándolo Antonio Peregrino Rojo, que está en un curso, Joel Hernández, el Popeye, que está aquí apoyándonos en los teléfonos. También se encuentra Denise Carmen Moreno, está apoyándonos en los teléfonos. Ella es licenciada en Derecho, especializada en materia laboral. Puede usted hacerle preguntas si lo desea y ella se las va a contestar brevemente, porque también hay otras llamadas, ¿verdad? Nos vamos. Sí, a más información, en la Cámara de Diputados es el organismo que debe de aprobar el proyecto de presupuesto 2016 que envió el presidente de la República a principios de septiembre de este año, y el martes 7 de octubre pasado se instaló la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que lo aprobará en primera instancia, y su presidente Baltasar Hinojosa, del PRI, hizo notar que hay un recorte de 221 mil millones de pesos. ¿Cómo va a afectar esto a los productores del campo? Para hablarnos del tema se encuentra en el estudio de transmisión el maestro en ciencias, Sócrates Silverio Galicia, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bienvenido al RIN Laboral. Muchas gracias. El RIN Laboral. Vamos a hablar del presupuesto para el campo, que desde el 2001 pues se incluye en el llamado Programa Especial Concurrente. El PEC fue establecido en el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2001. A partir de entonces, pues la idea era conjuntar todos los presupuestos de 9 secretarías, a la que se le llamó Comisión Intersecretarial, en donde está incluida, en principio, pues, Zagarpa, la Secretaría de Economía, la Semarnat, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud y Asistencia, la SEDESOL, la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, ¿verdad?, Territorial, Urbano, la SEP, también estaba incluido en estas 9 secretarías. Y había otras secretarías coadyuvantes, 6 secretarías coadyuvantes, que son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la SEDENA, SECTUR, SENER, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia. Toda esta comisión intersecretarial entonces se encargaba de administrar y de proponer el presupuesto para el campo. La idea era que se coordinaran, y porque hasta anteriormente todas estas secretarías actuaban cada una por su lado con su propio presupuesto y sus propios programas, desvinculadas una de la otra. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que da origen a esto, a esta coordinación, establece 15 programas, 9 sistemas, 6 servicios y 4 fondos, ¿verdad?, para el sector rural. El programa estaba organizado en 10 vertientes: una vertiente social, una vertiente de infraestructura, una vertiente de medio ambiente, una financiera, una laboral, una de competitividad, una de salud, una agraria y una administrativa. Así es como se viene ejerciendo entonces el programa para el campo desde el año 2001. En este año, a raíz de los cambios debido a la caída de los precios del petróleo, a los problemas económicos en Estados Unidos y en la Unión Europea, pues se están planteando ajustes al presupuesto. En principio, en este año, pues, se hizo una reducción, ¿verdad?, del 5.1% para el presupuesto del campo, para el programa del especial concurrente. Una cifra que equivale a el 5%, o aproximadamente unos 17 millones, ¿no? De 17 mil millones de pesos de que es el presupuesto para el campo. Hubo una reducción general, ¿verdad?, de todo el presupuesto en este año, todo el presupuesto federal, no para el campo, sino el presupuesto programable, de 125 mil millones, y de esto le tocó el 5.1% al campo. Para el año 2016, o sea, para el próximo año, en la iniciativa presidencial de Enrique Peña Nieto del 8 de octubre, del 8 de septiembre pasado, se propone un presupuesto para el campo de 331,831 millones, lo que supone una reducción de 21 millones de pesos, de 21 millones de pesos para el programa especial concurrente, lo que equivale al 7% del presupuesto. Sí, en general, ¿verdad? En el programa de presupuesto nacional se tenían anteriormente 1,097 programas y para el 2016 esto se redujo a 851, o sea que se desaparecieron 246 programas, ¿verdad? A nivel nacional, de todos los programas que venía teniendo el presupuesto federal. Esto equivale al 22.4% de todos los programas. Y veamos entonces cuál es el punto para la cuestión del campo. ¿Sí? En el caso del campo, ¿verdad? El presupuesto implica una reducción en la función de agropecuaria del 15%. Para las agarpas se está planteando una reducción del 17% de su presupuesto, que pasa de 92 mil millones a 76 mil millones de pesos. ¿Sí? También los programas de 137 programas que había para el programa especial concurrente se reducen a 117, entonces se pierden aproximadamente 20 programas del programa especial concurrente para el campo. Se incorpora, esa es una novedad, se incorpora un programa de apoyo a los pequeños productores, ese es nuevo, sí. Entonces se aparecen 20, pero se incorpora este, que parece o quiere demostrar que se quiere apoyar ahora a los pequeños productores. Y se plantea otra cosa de hacer más progresivos dos programas, particularmente el Proagro Productivo y el Program, que son los dos programas de la Zagarpa que tienen mayor presupuesto y que actualmente pues se trata de reducir los topes para poder acceder a ellos. Habíamos dicho en algún programa anterior que el presupuesto para el campo se ha caracterizado desde los periodos neoliberales por varias cosas. Una es que se ha privilegiado el presupuesto hacia cuestiones según supuestamente de desarrollo social, que más bien son programas asistencialistas de tipo clientelar para el campo, y se ha dejado de lado la parte productiva. Sí, o sea, la parte productiva no se ha estado apoyando, y esto ha estado teniendo como consecuencia una serie de problemas en cuanto a la abastecimiento de alimentos para México. Ahorita más adelante vamos a dar cuánto ha significado esto para este año y lo que está perjudicándose al país, ¿no? Maestro, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Papá, ¿hiciste tu servicio militar nacional? Claro que sí, y ya es tiempo de que tú hagas lo mismo. ¿Tú sabes qué debo hacer? Vamos a la junta de reclutamiento que está en el municipio. ¿Y por qué no lo checan en la página de Sedena? www.sedena.gob.mx. Es más fácil y sencillo. Mira, aquí dice que también tú puedes asistir como voluntaria. Papá, ¿qué dices? No hay que perder más tiempo. Vamos ahora mismo. Tramita, entrega y libera tu cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Aquí se escribe la historia todos los días. Somos el canal del Congreso, la ventana a la vida parlamentaria de México. Transmitimos en todas las plataformas y estamos en el canal 45.1 de Televisión Abierta. Con nosotros podrás ser testigo de los debates y acuerdos parlamentarios, programas de análisis, entrevistas y noticias de la vida legislativa. Somos el canal del Congreso, el canal de la Unión. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Maestro, bueno, ¿cómo es el efecto en la producción de alimentos? Porque hasta donde usted nos ha dicho, ya se importa de ser productor de maíz. México se convirtió en importador de la mitad de lo que nos comemos de maíz. Sí, voy a dar un dato sobre esto de las importaciones agroalimentarias. En el 2014 se importaron en términos económicos 27.560 millones de dólares, lo cual significa en pesos mexicanos 451 mil millones. Esto equivale a 33% de todo el más 33% más que todo el presupuesto rural de México. ¿Sí? O sea que si se invirtiera ese dinero mejor en incentivar la producción, pues sería un buen gasto, pero estamos gastando más, ¿verdad?, en importar que en todo el presupuesto rural. ¿Pero quién ganará con eso? Porque hasta donde denunciaron... Las empresas transnacionales, y sabemos que el maíz es controlado por 4 empresas norteamericanas, ante el comercio mundial, ¿verdad? El 70% del comercio mundial es controlado por 4 empresas transnacionales de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes ganan con esto? Pues las empresas transnacionales. ¿Cómo se llaman? Cargill, bueno, son Grain Inc. Incorporated, o sea, INC. Ajá, INC, sí. Son de las empresas que están controlando el comercio mundial. ¿Y qué empresarios o funcionarios mexicanos estarán asociados? Porque hasta donde me estoy dando cuenta, ninguna transnacional entra a México si no están también vinculados negocios. Pues de caso de México, pues Maseca, que es la empresa, es el monopolio. Ellos acaparan la mayor parte de la comercio de maíz y de tortillas en México. Entonces, Maseca, pues es el monopolio que sustituye a Conasup, y de lo cual se quejaban los empresarios precisamente por eso. Porque no lo tenían ellos, ¿no? Claro, porque las ganancias no eran de ellos. Este gasto también es 8 veces más que todo el gasto productivo, ¿verdad?, del sector. Entonces, la conclusión es que se gasta más en importar que en producir. Sí. Adicionalmente, podemos decir que el sector rural concentra 22 millones de los que están en pobreza rural, ¿verdad?, alimentaria, de los 28 millones que hay a nivel nacional. O sea, el 79% de toda la población rural está en pobreza, ¿verdad?, en miseria. Sí. Entonces, el presupuesto base cero ha significado más bien, o significa más bien, un mecanismo para reducir el presupuesto, no para reorientarlo. El 80% de todos los programas que propuso Peña Nieto en el 8 de septiembre pasado son exactamente los mismos, pero con menos presupuesto. Maestro, bueno, pues ya tenemos que pasar a otro tema, pero yo quisiera que nos hablara rápidamente de Chapingo. Van a ser los académicos, el Sindicato de Trabajadores Académicos va a ser su congreso. Nos invitó, bueno, invitó a Martín Esparza como representante del ESME, invitó a su servidora Lourdes Martínez como representante de Frecuencia Laboral, y vamos a estar ahí presentes saludando a los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Platíquenos en un minuto y medio o 2 minutos cómo está la situación en Chapingo, cómo se viene con este presupuesto. Bueno, de por sí hay una serie de compromisos que la Secretaría de Hacienda no ha querido asumir. Nosotros logramos hace 3 años una retabulación de los niveles salariales. Ese presupuesto tenía que haberlo asumido la Secretaría, pero nos informa la Directora General de Administración que no ha querido pagarles. Entonces la universidad ha tenido que estar absorbiendo la retabulación tanto de los administrativos como de los académicos del presupuesto, y que es un déficit que tiene ahorita la universidad. Pero aparte, pues están planteando una reducción del 16% de la plantilla. Entonces, esa es la situación que ahorita nosotros tenemos. ¿Y 16% cuántos maestros? Somos alrededor de 3.500 trabajadores y 1.000 maestros, o sea, más o menos unos 4.500. Entonces, el 16% vendría a ser algo así como como 600. 600 más o menos, ¿no?, o 700, entre maestros y administrativos. Y si usted nos manda su escrito, con gusto lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Vamos a saludar a María Martínez. Ella nos habla de Hidalgo y pregunta qué va a pasar con los que están en la resistencia, que estaban a punto de jubilarse. Martín. A los que estaban a punto de jubilarse ya recibieron su pensión, que fueron de 23 años hacia arriba. Okay. Eso fue desde mayo del año pasado, están cobrando. Y Ernesto Hernández Monroy saluda y felicita por 10 años de transmisión al programa y a todos los colaboradores. Envía un abrazo, él llama desde Cancún. Muchas gracias. Alejandro Rodríguez Flores de la colonia Cuauhtémoc de Catepec, ex trabajador de Ruta 100. Se necesita una Suprema Corte efectiva, así como pedir la renuncia de Peña Nieto. Por favor de recordar lo de Tlatlaya. Después de 20 años de lucha, van a ejecutar también a Ruta 100. Pregunta si estarán en el Estado de México, Luz y Fuerza. Bueno, Luz y Fuerza está en toda la zona metropolitana. Y esta empresa de generación, Fénix, va a estar en todo el país. Así como la cooperativa LF del Centro va a estar en todo el país. Sofía López, de Venustiano Carranza, felicita el programa. Seguimos en la lucha, dice. Pregunta a María Martínez que si van a recontratar o qué va a pasar. No, pues todos los trabajadores que se mantuvieron en la resistencia son los que van a tener derecho al trabajo. Muy bien. Bueno, pues tenemos ahora sí nuestra cortinilla de Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Eduardo Díaz Reguera, buenos días. Buenos días. Hay llamadas del auditorio, pero además también nos ibas a comentar del aniversario de la muerte del general. Del comandante. Ernesto Guevara de las Cernas. Bueno, sí, el día de ayer se cumplieron 48 años. Cuando se cumplieron 30 años del asesinato y muerte del Che, hubo algunos gobiernos de izquierda hace 18 años que se pronunciaron y considerando su historia, su pensamiento como de avanzada con su tema del hombre nuevo, ¿verdad? Pero cuando lo asesinaron a él, exhibiendo su cuerpo, pretendiendo establecer que miren, así acaban los redentores de los pueblos. No sabían que con su exhibición provocó muchas cosas, hasta de origen católico, porque lo veían como un Cristo. Otra gente fue a avistar mucho allá a Valle Grande, aunque lo mataron en la higuera. San Ernesto de la Higuera. Él se convirtió en santo. Se convirtió en el, pues un ícono, ¿verdad? Y sobre todo por el pensamiento. Hay mucha gente que usa su vestimenta del Che, pero no sabe todo su pensamiento. Y tú traes la gorrita, pero te falta la gorra, estrellita. No me le he ganado la estrella de comandante, pero bueno, platicando con Pagnoso Taibo II, él va a hacer el recorrido en el mes de noviembre en el Congo, el mismo recorrido que hizo el Ernesto Che Guevara. Bueno, pues ahora nos querías platicar también ya en Derecho y Justicia para los Trabajadores, ¿cuáles son tres pilares del derecho colectivo? Bueno, en la Ley Federal del Trabajo está acorpado los tres pilares del derecho colectivo, que sería por su orden, el derecho a la sindicación o sindicalización, la conformación de los sindicatos, el derecho de huelga y el derecho colectivo. Son los tres pilares. Los dos primeros están establecidos en la propia Constitución, no así el derecho a la condición colectiva, pero uno siempre invoca en la cuestión internacional que uno tiene derecho a la condición colectiva, como ahorita están en muchos casos algunos trabajadores buscando su primer contrato, como los compañeros del Centro de Investigación el INTA, Tecnología del Agua, que ojalá ya se logre, ¿verdad? En el libro vamos a referir algunas cuestiones de ese tipo, que hay centros de investigaciones muy importantes que apenas están logrando su contratación colectiva, otros están en el apartado B. Se van a el día 21 tenemos un foro precisamente para esta discusión de que del apartado B se pasan al apartado A, y vamos a insistir en esta cuestión de que en un SAFIS vuelve, que dicen del gobierno del DF, que querían cambiar el apartado B, ¿verdad? Regresar otra vez al apartado B, que fue... Sí, es que los gobiernos, ¿no?, que se dicen de izquierda no difieren en nada de los de ultraderecha en el embate al sindicalismo y a los derechos laborales. Los partidos ya como gobierno son lo mismo. Lalo, ¿cuáles son tus teléfonos o tu correo para que quien quiera preguntarte algo sobre en materia laboral pueda hacerlo? Bueno, los teléfonos del despacho es 5510-4971 y el correo electrónico es codehl @hotmail.com. Y ahora nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. ¡Ay, mamá! Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar, para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. ¡Ay, mamá! Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar, para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar, como dice Rubén Blades en su canción? Porque en la sección de empleo de los del aviso oportuno, que estaba yo revisando para ver qué me encontraba, a ver si encontraba una chambita, de un diario de circulación nacional, se publica una oferta de trabajo por 5,000 pesos al mes y señala textualmente que es en horario normal de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es decir, 12 horas de trabajo continuas, pero no fue el único, hay varios. Y la pregunta es por qué las autoridades del trabajo permiten que se haga este tipo de publicaciones, lo cual no tiene nada de normal y viola lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Los artículos 61, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo señalan que la duración máxima de la jornada laboral será de 8 horas durante el día, 7 la nocturna, y 7 horas y media para la mixta. Después de este lapso, los trabajadores no están obligados a trabajar, y si el patrón requiere que lo hagan, deberá pagar con un 100% más del salario en horas extras y 200% más del salario por cada hora que el trabajador labore si pasa de 9 horas extras a la semana. Trabajando por la ciencia. Buenos días, un gusto comunicarme desde el programa donde los trabajadores son la noticia. Me llamo Pedro Morales y trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ. Les voy a platicar muy brevemente de un tema que recientemente cobró interés por habérseles otorgado el Premio Nobel de Química a Thomas Lindahl, Paul Modrich y Aziz Sankar por sus estudios en la reparación del ADN. Recordemos que el ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información genética que se transmite de padres a hijos, por lo que resulta vital para todos los organismos, incluido el hombre, que la información genética se mantenga fiel, que no se modifique. En años recientes se ha observado que además de los daños al ADN causados por el medio ambiente, la propia célula produce durante sus procesos vitales moléculas capaces de dañar al ADN. Se pueden producir tantas lesiones en el ADN que la vida de la célula sería prácticamente imposible. Es por lo mismo que se han desarrollado en los organismos mecanismos que eliminan esas lesiones y reparan eficientemente al ADN. Estos mecanismos de reparación del ADN se presentan desde microorganismos hasta el hombre. Aunque estos mecanismos de reparación se conocen desde los años 60 e incluso se han hecho aportaciones científicas al tema en el ININ, el mérito de los galardonados es haber hecho el análisis molecular de los genes en el ser humano, abriendo puertas para la prevención y curación de enfermedades como el cáncer. Curiosamente, las células cancerosas pueden crear resistencia a los tratamientos como la radioterapia a través de una mayor eficiencia en sus mecanismos de reparación. La radioresistencia inducida en uno de los temas que estudiamos en el ININ y en otra ocasión les platicaré de ello. Bueno, me despido porque tengo que llevar mi carro a reparar. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Nuestro siguiente participante es Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, quien nos va a hablar de un evento que se realizó en la semana, tanto en la nueva Central de Trabajadores como en otras organizaciones, sobre el trabajo decente. En efecto, el pasado miércoles fue el Día Mundial del Trabajo Decente. Con este motivo, tanto en la nueva central como en la Unión Nacional de Trabajadores se hicieron sendos eventos sobre este tema. ¿Y qué es el trabajo decente? Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente está caracterizado por 4 objetivos estratégicos: el derecho al trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Y pues si vemos el panorama prevaleciente en México, pues ninguno de estos casos se da. Y además, incluso podríamos decir que el término de trabajo decente pues quita mucho de la esencia de lo que los trabajadores entendemos como trabajo digno. Bueno, entre los casos que se plantearon en estos eventos, hay algunos que aquí se han venido a ventilar, la situación de los trabajadores del calzado, particularmente de Sandac, de trabajadoras de Cosmogar, que ni siquiera son reconocidas como trabajadoras, trabajadores de call center, donde son estudiantes en condiciones infrahumanas, no les dan tiempo para nada, en cubículos sumamente reducidos. Los trabajadores de la industria petrolera, a quienes se les está forzando a jubilarse. En fin, hay muchos casos como estos en los cuales ni de lejos se cumplen estas condiciones. Bueno, la intención de los eventos que realizamos esta semana, pues no es decir que el trabajo decente se está dando, es al contrario, que debemos luchar porque haya estas condiciones, no solo estas cuatro condiciones que plantea la Organización Internacional de Trabajo, sino un trabajo verdaderamente digno. Digno. La Ley Federal del Trabajo establece que es trabajo decente o digno, porque había ahí un debate. La Organización Internacional del Trabajo dice que trabajo decente. Y la Constitución mexicana dice que trabajo digno. Entonces, conciliaron ahí una decisión. Ahora ni siquiera le llaman patrones a los patrones, ahora son empleadores. Sí, porque el panismo quería extinguir a la clase trabajadora con decisiones burocráticas que ya platicamos en el libro y no nos da tiempo aquí de platicar, porque tenemos más información. Ayer realizaron un mitin afuera de las oficinas centrales del Seguro Social, trabajadores activos, sancionados y jubilados que están reclamando que no desaparezca el IMSS porque se ve venir una iniciativa de reforma a la ley sanitaria para que desaparezca el IMSS, el ISSSTE y se cree nada más el seguro popular, que ni es seguro ni es popular. Vamos a escuchar las consecuencias de que desaparezca el IMSS en voz de Nora Genit Amezcua, quien es abogada especializada en materia de salud y quien está asesorando a estos trabajadores que están intentando frenar esa iniciativa. ¿Quién resultaría afectado con esta reforma? En primer lugar, los trabajadores del IMSS, porque evidentemente al quitarle materia de trabajo que van a desempeñar las empresas privadas y las aseguradoras, pues se va a tener que desmantelar el empleo y los contratos colectivos. Segundo, más de 70 millones de trabajadores y sus familias en el país, que son los derechohabientes. Por otra parte, toda la demás población, aparte de los 70 millones, que tienen literalmente, conforme a la ley del IMSS, las puertas abiertas para incorporarse a sus diversos servicios con precios económicos, no con precios de aseguradoras y pólizas. Y evidentemente los patrones, ¿por qué? Porque los patrones tienen en el IMSS uno de los instrumentos fundamentales para la productividad, es decir, gente sana, gente motivada que sabe que si tiene estabilidad en el trabajo va a tener un apoyo de por vida en una pensión, en una jubilación, en atención médica, incluso préstamos, etcétera, ¿no? Y desde luego todas las demás empresas que por diversos conceptos proveen de mercancías, de servicios al IMSS, de manera que va a ser un verdadero desgarramiento social y económico. ¿Y el propio patrón que se puede atender en el IMSS? Ah, claro, que también los patrones que tienen la puerta abierta al IMSS cuando son personas físicas, en el marco de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio y con precios, vuelvo a repetir, baratos, porque el seguro social es un salto cualitativo respecto a los seguros privados, porque al ser tal la masa de cotizantes, permite precios baratos y además con una enorme calidad. Además, el IMSS es soberanía. Quien controla la salud de un país, la vida o muerte de su gente, tiene un enorme poder, la soberanía de una nación, ¿no? ¿Y quién gana con la extensión del IMSS y del ISSSTE? Empresas farmacéuticas, bancos, aseguradoras. ¿Y quién está? Habría que investigar, ¿verdad? Sería interesante. ¿Quién está detrás de todos ellos en las altas esferas del gobierno? Porque nos hemos encontrado, en el libro lo señalamos, ¿quién ha ido ganando? ¿Qué funcionarios y exfuncionarios han ido ganando con todas estas extinciones y privatizaciones? Y tenemos más información en Sonora, Martín. Sí, en Sonora el Sindicato de Trabajadores Mineros está recorriendo todos los poblados que fueron afectados por el derrame que provocó la mina Buenavista del Cobre, antes Cananea, de más de 40.000 litros de ácido sulfúrico a los ríos Bacanuchi y Sonora, para que la población ratifique su demanda contra Grupo México, que a quienes acusan de provocar cáncer a sus habitantes. Mi nombre es Antonio Navarrete Aguirre, soy vocero del sindicato de la sección 35 de Cananea, Sonora. Como ustedes saben, después del día 6 de agosto del 2014, donde Grupo México irresponsablemente vertiera más de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico a la cuenca del río Bacanuchi y al río Sonora, el sindicato minero decidió apoyar a toda la población río abajo, entablando una denuncia penal en contra de quien resulte responsable. Esta denuncia se interpuso el 28 de octubre de 2014 y los pobladores decidieron sumarse a esta denuncia que hiciera el sindicato, y es la invitación que nosotros estamos haciendo, dado que se sumaron más de 2.500 demandas por parte de los pobladores y se tienen que ratificar para seguir el proceso jurídico en este renglón. Y en más información, se dispararon los cobros del servicio de energía a raíz de la extinción de Luz y Fuerza aquí en el centro, aunque ya había ese problema en otras partes del país, y esto generó que surgiera una organización que está tratando de incorporar a todos los que tengan problemas con el servicio eléctrico en una sola lucha. Es la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que hoy cumple un año en su sección Tlalpan, porque hay muchas secciones. ¿Quién se encuentra con nosotros, Martín? Sí, está Juan Luis González, quien es prosecretario de sucursales del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, y viene a informarnos sobre la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Bienvenido al Ring Laboral. Muy buenos días, secretario, muy buenos días, Lourdes, buenos días y felicidades por sus 10 años en el programa En Frecuencia Laboral. Felicidades a todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharlos. Servidor Juan Luis González, coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, es para invitarlos el día de hoy. Cumplimos un lustro, 5 años ya en esta lucha, resistencia en contra de la embestida del gobierno federal. Comentamos abiertamente, el andar de la nube ha sido la necesidad y la creación de sumarnos todos los usuarios para poder defender nuestro servicio y el tema del sector energético en este país, ya que la embestida ha sido totalmente generalizada, ¿no? Doméstico, comercial, pero a los grandes empresarios no los tocan, al contrario, salen beneficiados con esta parte. Escuché la pregunta del cambio de medidor. El cambio de medidor no es obligatorio, es opcional. Esto ya lo hemos tenido en una mesa de trabajo permanente con la titular de la de Profeco, la licenciada Lorena Martínez, donde, bueno, Comisión Federal de Electricidad está buscando la mejor forma de embestir a todo el usuario que le permita y se deje, porque el usuario informado, cada vez que se presenta un contratista, tercero particular al servicio de Comisión Federal de Electricidad, cuando el usuario ya tiene documentado cómo puede defender su servicio, el equipo de medición no se lo cambia. Esa es la mejor forma que tenemos nosotros para que defendamos nuestro servicio. Es muy importante que la gente se acerque. Nosotros sesionamos todos los sábados a las 10 de la mañana en Antonio Caso 45 y los días miércoles a las 10 de la mañana nada más estamos los coordinadores. Lo que comentabas de Tlalpan es un comité de usuarios integrado a la NUE. Así como los tenemos en las 16 delegaciones, parte del Estado de México, en Morelos, en Puebla, lo que es en Pachuca, Hidalgo, tenemos presencia y participación como ANUE. Y es una satisfacción decir que hay usuarios conscientes, dignos de defender su servicio para seguir aportando a este país, que desgraciadamente no se ve. Tenemos mesas de trabajo en Comisión Federal de Electricidad, no quisiéramos acercarnos con ellos, pero al final tenemos que hacerles ver que lo que están haciendo en contra de nosotros es una embestida en contra de nuestros derechos como consumidor, y pues nos dejaron en estado de indefensión, y lo que tenemos que estar buscando es agruparnos, coordinarnos, defendernos para seguir adelante. Martín, habías comentado la semana pasada que iban a volver a presentar la iniciativa para que se considere el derecho a la energía eléctrica como un derecho humano. Sí, y son uno de los de la plataforma política de la NUE, que hoy yo creo lo van a platicar en su aniversario, porque efectivamente las iniciativas que no se discutieron en el Senado, en la Cámara de Diputados, pues olímpicamente las han desechado. Ahorita se está haciendo el trabajo de investigación para saber sobre de estas dos iniciativas, porque fue presentada en el Senado, en la Cámara de Diputados, y si no, para volverlas a presentar como una iniciativa ciudadana, que hoy se pretende incorporar también el tema de la tarifa social a las escuelas públicas, porque curiosamente las famosas cuotas a las escuelas pues ya son obligatorias, porque ese dinero es para pagar los recibos de luz. Se les llegan unas cuentas grandísimas a las primarias, secundarias, jardines de niños, preparatorias, incluso las propias universidades. Entonces dices, ¿cómo vas a mejorar las condiciones de educación de los jóvenes si tienen todo ese tipo de problemas? También se va a incorporar entonces la tarifa social a los usuarios a las escuelas públicas, y eso será una tarea de la NUE. Bueno, es hora de despedirnos. Invitamos a todos entonces a que a partir de las 10 de la mañana en Antonio Caso 45, a quinto aniversario de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, es hora de despedirnos. El día de ayer fue el cumpleaños de Miguel Márquez Ríos. Ah, felicidades. Quien es secretario de Fomento a la Salud. Él estuvo más de 2 años en la cárcel en esta lucha heroica y digna del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.